Pues me llamo Macario Iglesias y formo parte de la iniciativa Escuela de Teitao en Asturias. Bueno, la escuela es una iniciativa ciudadana autogestionada que básicamente lo que nos hemos planteado es crear unas redes de trabajo, unas redes de apoyo para recuperar los oficios tradicionales vinculados a las cabañas de cubierta vegetal que hay en las zonas de alta montaña en Asturias. Son unas cabañas de piedra vinculadas a la economía ganadera, campesina, pero que tienen bueno, pues unos saberes ancestrales vinculados al trabajo de la piedra, la madera y este tipo de coberturas vegetales que la verdad que son muy interesantes. Estamos hablando de, más allá de las construcciones, de una manera de relacionarse con el territorio, estamos hablando de un paisaje etnográfico, en el que se mantienen unos equilibrios, pues eso, unos equilibrios a la hora de empleo de recursos, de aprovechamiento de los recursos y demás, que nos parecen que hoy en día pues puede ser aprendizajes que están muy de actualidad. El hecho de que sean construcciones y digamos paisajes en zonas de alta montaña condicionaba en gran medida que los recursos que empleaban tenían que ser los de la zona, ¿no? Entonces, eso nos viene muy bien porque son como cápsulas del tiempo que nos permiten pues eso, entender que tenía que haber unas soluciones ingeniosas y pragmáticas para resolver un poco las necesidades, ¿no? Entonces utilizaba, por ejemplo, para las coberturas vegetales una retama, un arbusto de la zona, que es el teito, que se colocaba sobre una estructura de madera de haya o madera de castaño, que era la madera predominante en la zona. Eran estructuras pues que la propia forma, el propio volumen tenía que ver también con las condiciones climáticas, había que adaptarse a zonas muy lluviosas, zonas de nieve. La propia respuesta también tipológica es muy interesante y en realidad no deja de ser también una prolongación un poco del territorio, porque tiene que ver a nivel de materiales, pero también a nivel de, digamos, de volumen, de formas, y la verdad es que son construcciones muy, muy hermosas y muy sugerentes. Nosotros, como te decía, estamos conformando pues, como una red de trabajo, red de apoyo para apoyar a las personas que son propietarias de estas construcciones. Entonces, está habiendo una mezcla humana muy interesante porque pues, forman parte de esta red ganaderos de la zona, gente que ha investigado, gente joven y demás. Y sobre la base de cómo se trabajaba y digamos la terminología y la manera de entender estas construcciones y estos procesos digamos de trabajo, tratando de ser en la medida de lo posible respetuosos con estos procedimientos, ¿no? Estamos hablando de procesos en los que el trabajo humano, la mano de obra es fundamental, en detrimento de maquinaria y tecnología. Son procesos pues eso, que hay que elaborar las materias primas con herramientas manuales, sencillas, herramientas de carpintería, de cantería y demás, ¿no? Entonces todo ese vocabulario, todos esos saberes y esos oficios es un poco lo que tratamos de rescatar. Tradicionalmente las andechas en Asturias eran las jornadas de trabajo comunitarias participativas, ¿vale? De apoyo mutuo, cuando había que hacer las labores más pesadas en una aldea, pues muchas veces se juntaban los vecinos y las vecinas, las familias, para colaborar conjuntamente. Eso era cuando se trataba de ayudar a una familia en concreto, la andecha. Y luego hay otro término que es la sexta feria, que se utilizaba para abordar las labores comunitarias, como por ejemplo arreglar un camino, arreglar la fuente, el lavadero y demás, ¿no? Se distinguía un poco un término del otro. Bueno, en cuanto a las herramientas así que utilizamos en la escuela, bueno, como trabajamos en red, lógicamente a través de, pues de que estamos creando redes de difusión, de comunicación, también creamos eventos como rutas, como visitas, como jornadas un poco así expositivas y como decíamos anteriormente, de trabajo. Entonces, bueno, a través de las redes sociales, pero también funciona mucho el boca a boca, a través un poco de gente que conoce el proyecto y que se lo comenta. En la zona todo el mundo nos conoce porque como básicamente lo que hacemos es trabajar mucho y se nos ve, pues esto viene muy bien también para relacionarnos con los vecinos, con la gente local, que de entrada pueden ser un poco más escépticas, pero en el día a día, en el cotidiano, viendo que estamos haciendo una labor que les parece interesante y tal, pues es un poco la manera de relacionarnos con la gente, ¿no? También en lo cercano. Mira, nosotros desde el minuto uno, nuestro objetivo fue bastante acotado y concreto, que básicamente es trabajar la recuperación de una cabaña cada año. Y a partir de ahí vamos viendo lo que ocurre, porque a partir de ahí es donde se va sumando gente, se visibilizan, surgen invitaciones a colaborar en algunos eventos o con algún otro centro de investigación que nos puedan ayudar un poco con temas de difusión y demás, ¿no? Pero el objetivo nunca ha sido mucho más grande, porque queremos ir un poco paso a paso viendo cómo se van colocando las piezas, si tiene sentido, si funciona. No queremos correr tampoco, no queremos crecer. La idea es ir un poco sembrando y paso a paso ir haciendo cosas que se vean cada año, que sean visibles, que generen una transformación física, aparte de todo lo que supone y demás. Entonces, ese es un poco el tema, que vamos un poquito paso a paso viendo y tal. Bueno, esto que te digo de los talleres, bueno, quizás es interesante, ¿no? Porque el tema de la convivencia de la gente en la alta montaña, una semana cocinando, trabajando todas juntas, con gente más especialista y gente que va a aprender y a formarse, gente local o gente que viene de distintos lugares, y que es interesante ver cómo tienen buena acogida una actividad de este tipo, que a priori tampoco lo teníamos tan claro, pero sí, está viniendo gente de todos los sitios de España, incluso de fuera de España y demás. Entonces, bueno, es verdad que ahí hay algo interesante, ¿no? Como herramienta de trabajo, transformadora y demás.